Adelantábamos temprano que íbamos a procurar el contacto con trabajadores de M24, de esta radio que ayer anunció a sus trabajadores la venta y los despidos. Tenemos en línea a Álvaro Pan, periodista de M24, que lo recibimos con gusto en la mañana de la 36, y además de entrada manifestándole la solidaridad de todo el colectivo, de todo el equipo de Radio Centenario con los trabajadores de M24. Álvaro, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, saludos a ambos y muchísimas gracias por este contacto. Sí, en una situación bastante compleja. Además, ustedes saben, integro la dirección de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y bueno, estamos muy muy preocupados, no solo con el tema en sí mismo, porque ustedes saben, y la audiencia también, que en los medios de comunicación estas cosas pasan, pero bueno, también hay muchos aspectos que por el momento no están claros, y bueno, estamos tratando de ver cómo sigue esta película, ¿no? Claro. En lo previo a lo que fue ayer esa reunión, Álvaro, ¿ustedes habían tenido algún tipo de indicio o de comentario de alguna jerarquía de la radio, digamos? No, ninguna. Nos estábamos manejando con todo lo que circulaba por fuera, ¿no? De tal suerte que el lunes pasado nosotros, como núcleo base de APU en la radio, enviamos una solicitud de reunión, justamente para que en lugar de seguirnos manejando con rumores, tanto nosotros, los y las trabajadoras, como la audiencia, pudiéramos tener una visión oficial, vamos a decir, de las autoridades. Pero eso, reitero, fue solicitado el lunes y la reunión recién se concretó ayer a las 7 de la tarde. O sea, transcurrió toda la semana sin que tuviéramos ninguna novedad al respecto. Y de hecho ayer las novedades fueron muy muy puntuales y quedaron preguntas sin responder. O sea, ¿qué se les transmitió? De que estaban, ustedes dieron a conocer un comunicado de un proceso de venta. ¿Qué fue lo que se les dijo? Sí, exactamente. Esas fueron las palabras textuales allí. La radio se encuentra en un proceso de venta. Lo cual también es un error conceptual, ¿no? Digo, porque las ondas no se venden, claro. se transfiere la titularidad del permiso, en todo caso, son permisarios, las ondas son del Estado, son de todas y todos los uruguayos, o sea, bueno, pero que está en ese proceso, que los nuevos permisarios van a tomar control a partir del 1 de enero, y de alguna manera, si bien no dijeron que pusieron como condición, pero digo, surge claramente que los nuevos permisarios dejaron claro que no quieren compromisos laborales preexistentes, de manera que el 31 de diciembre toda la plantilla de trabajadores y trabajadoras van a ser despedidas. Estamos hablando además de tres emisoras, ¿no? La 97.9 de Montevideo, la repetidora, digamos, 102.5 de Maldonado, y la 90.9 de Colonia, Claridad de Colonia, que son las tres de los mismos usuarios, ¿no? De los mismos permisarios, perdón. ¿Esas radios actuaban como repetidoras de M24? No, la 102.5 sí, más allá de que tenía algo de programación propia, de acuerdo a lo que exige la legislación. La 90.9 no, tomaba parte de la programación, por ejemplo, tomaba parte del informativo de la mañana y algo más, pero después hasta ahora tiene programación propia, ¿no? Claro. Pero hay también ahí trabajadores que van a ser despedidos. Sí, claro. Sí, claro. Bien. Esa es la idea. O sea, se despide a toda la plantilla de trabajadores con las distintas modalidades que haya de vínculos laborales. Sí, todos y todas. Claro. Exactamente. Claro. Lo único que, bueno, quienes están en plantilla, digamos, quienes son empleados o empleadas de la radio, van por un camino, y quienes facturamos, obviamente los cuales me cuento como surge de cómo lo estoy expresando, allí va a ser una citación, según se nos dijo, individual, ¿no? Van a tratar de negociar individualmente. ¿Cuál era la situación? Porque siempre hay distintas, dicen, viste que se decía como la radio se identificaba con el MPP, pero los propietarios ya venían de antes y el MPP, digamos, arrendaba, alquilaba espacios, algo así. ¿Cómo era la modalidad de funcionamiento, Álvaro? Sí, bueno, lo que pasa es que yo el aspecto legal lo desconozco, lo desconocemos. Lo único que puedo decir, porque también me llegó ahora en la mañana, en redes circulan muchas cosas, ¿no? Sí, decían, bueno, que el dueño o el permisario original, cuando yo empecé a trabajar allá por el año 2004, era Luis Palachi. Claro, aquel de la zona franca, ¿no? Exactamente, recientemente fallecido, además. Ajá. Y bueno, la única persona de su familia que queda en condiciones, digamos, de seguir sus negocios sería su hija, que no está en el país, no vive en Uruguay, y bueno, algún otro familiar que no viene al caso, pero la verdad es que todo hace pensar que había sido cedida a la fuerza política de MPP. Claro. Digo, no me consta, yo nunca tuve a la vista los papeles, pero el hecho de que quienes se presenten ayer a dar explicaciones de todo este proceso sean dos personas vinculadas al MPP, me parece que es bastante elocuente de quién tiene la responsabilidad en este caso, ¿no? Eso, decías, dos personas que fueron las que les transmitieron a ustedes la situación. Seguro. ¿Quiénes son? Bueno, no sé si corresponde que digan los nombres, pero son dos personas vinculadas al MPP. Una es la gerente administrativa y la otra es simplemente, creo, una responsable de la organización política. Bien. Yo preferiría no dar los nombres, porque digo, en esto todo esto es muy muy delicado, pero bueno, sé que la audiencia me cree cuando digo esto, porque además es fácilmente constatable. Ajá. Pero ¿a qué me refiero? Que bueno, que si las personas que ponen la cara aquí son de una fuerza política, porque de lo contrario sería un representante legal de los permisarios de la onda, ¿no? Claro, y no fue así, ¿no? Es decir, tú mencionabas a la hija de Calachi, a Judith. Hubiera sido, bueno, no sé, un representante legal de Judith Calachi quien se presentara ayer, pero no, fueron representantes de la empresa Bonimar Sociedad Anónima, que es la que tiene actualmente la emisora, ¿no? O las emisoras, las tres emisoras. Y no lo que vos decías en la reunión o en el marco de diálogo, porque a veces una cosa es la reunión formal y otra chances de intercambio, no se les da elementos de por qué se llega a esta decisión, cuando además creo que desde los propios trabajadores se ha destacado en estos días, a partir de recibir esta noticia, de que se había tenido buenas mediciones de audiencia, ¿no? ¿Ustedes les constaba algún tipo de dificultad, por ejemplo, económica de la radio? Bueno, eso se mencionaba siempre, y ayer se preguntó expresamente cuáles eran las razones. La primera respuesta fue que no era algo relevante para trasladar en esa reunión. Posteriormente se reconoció que sí, que había problemas económicos o financieros, y que, bueno, por eso se había tomado esa decisión, pero fue es simplemente un comentario muy, muy al pasar y, como digo, después de haber dicho que no era una pregunta que mereciera ser respondida en ese ámbito, lo cual, bueno, nos tomó un poco de sorpresa, ¿no? Por decir, bueno, la relevancia quedaba de manifiesto cuando los trabajadores y trabajadoras querían saber, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué se toma esta decisión? Parecía pertinente la pregunta por los trabajadores, pero también por la audiencia, ¿no? Decir, porque, claro, bueno, claro. No, que el centro de todo esto siempre es la audiencia. Ustedes no, en los meses previos, algo no tenían ningún indicador de esas dificultades económicas. No, de hecho, más allá de los comentarios que pudiera haber, veíamos que se estaba invirtiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, había mejoras en el estudio, se diseñó una nueva página web, en fin, nosotros veíamos que había, de hecho, hubo gente que tuvo algún ofrecimiento laboral, eso fue expresado ayer, y en vistas de lo que se percibía, decidieron desechar esas opciones y mantenerse en este trabajo, lo cual ahora tiene un costo personal muy fuerte para cada una y cada uno, ¿no? Claro. Álvaro, estamos hablando con Álvaro Pan, periodista de M24. Estamos viendo el comunicado que ha dado a conocer, está fechado hoy, de APU, donde, bueno... Es fresquito. Sí. De hecho, nos llegó, claro, mientras estábamos hablando contigo, uh-huh. Y, bueno, se expresa la preocupación, pero además habla de que este proceso ha estado rodeado de inconsistencias y dilatorias a la hora de informar a los trabajadores y que se citó ayer a la Dinatra, la empresa, ¿y qué pasó? Sí, se la citó para ayer temprano y la empresa no dio respuesta. No solo no se presentó, sino que no respondió a la solicitud, así que ahora hay una nueva solicitud para que comparezca el próximo lunes. Veremos qué ocurre allí. Tampoco se les ha transmitido quiénes, aunque sí ha trascendido públicamente, ¿no, Álvaro? ¿Quiénes se van a tomar el control de la emisora? Que lo que se ha dicho, lo que ha trascendido es el grupo del Observador, ¿no? Pero eso a ustedes no se les transmitió. Bueno, eso se le preguntó expresamente también en la reunión y fue otra de las preguntas que tuvo la respuesta reiterada varias veces anoche de eso no es relevante. Entonces nos quedamos muy preocupados porque como APU además claro, sí. nos preocupa especialmente porque estamos hablando de una ilegalidad, ¿verdad? Porque la normativa, la legislación vigente impide que las ondas sean cedidas a capitales extranjeros. O sea, sabemos que esto se hace, no, sí. No lo ignoramos porque se recurre a testaferros que ponen su nombre para que capitales extranjeros accedan a estos medios. Y entendemos que esto es lo que pueda estar ocurriendo en este caso. Pero claro, no tenemos ningún elemento más que lo que llega informalmente a nosotros, ¿no? Claro. Y también a la audiencia, ¿no? Porque esto circula desde hace un buen tiempo. Allí hay también otra de las preocupaciones instaladas. Sí, claro. APU se declara en estado de alerta y habla esto de la... De que esto está vinculado al otorgamiento de la preocupación por el otorgamiento de ondas a capitales extranjeros a través de seguramente algún testaferro de nacionalidad uruguaya. La verdad que es un tema que se viene profundizando, que uno supone, y vos nos recordabas que estás en la parte del consejo directivo de APU, es todo un tema para los trabajadores de la prensa esa realidad, ¿no? Y para la sociedad uruguaya, ¿no? Exacto, porque, sí. Porque se está vendiendo el patrimonio, sí. El rico patrimonio de los orientales, y no sé si a un bajo precio de necesidad o a otro precio, pero es una realidad eso, ¿no? Es decir, uh-huh. cada uno sacará las conclusiones políticas correspondan, ¿no? Da para mucho. Pero bueno, los datos están a la vista para que cada uno analice y concluya lo que entiende. Bueno, Álvaro, y ustedes como trabajadores, entonces, que me imagino que va a ser, son horas o van a ser días de mucho contacto entre ustedes y no sé si tienen previsto algún tipo de reunión, de asamblea, qué medidas pueden llegar a tomar o qué caminos van a tomar. Nosotros quedamos en contacto permanente. Hoy en día las posibilidades de comunicación son muy buenas, digamos, para estar desde ayer hemos estado permanentemente en contacto y seguimos estándolo. Ayer se resolvió en una asamblea que se hizo posterior a ese encuentro con la empresa tener todos los programas una nueva emisión el próximo lunes para para despedirnos de la audiencia, para charlar un poco con la audiencia y no desaparecer así de buenas a primeras y porque entendemos que es lo que la gente se merece, los que han posicionado a la radio. Tú mencionabas las mediciones de audiencia, fue la que obtuvo mayor crecimiento según esas mediciones y bueno, eso es gente que apoya a la emisora, entonces por lo menos se merecen que nos despidamos de todas y todos ellos y que sepan de primera mano lo que sabemos y lo que no sabemos. Claro. Como vos decías, es un episodio en particular, no es una venta más de un medio, esto está cargado de elementos políticos que, como vos decías, cada uno correrá por cada uno las deducciones que saque, pero es muy fuerte esa señal de la venta de un medio donde además se acepta que para hacerlo haya que despedir a todos los trabajadores, que ni siquiera haya habido, o ni siquiera se les diga, bueno, intentamos por lo menos que se conservaran las fuentes de trabajo, la mayoría, pero no eso. ¿Cómo se les dice olímpicamente, se vende y quedan todos despedidos desde un ámbito que, bueno, se supone que defiende o que le toca defender derechos de los trabajadores en otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Todo eso que decís, suscribo de punta a punta. Y creo que estamos, en general, de acuerdo con eso. Es una alerta muy grande, no solo para este caso puntual, ¿no? No solo para esto. Así que sí. Exacto. Hoy cuando me llamaban para, para tener este contacto, pensaba en el primer docente de comunicación que tuve, que estuvo muy vinculado a esta emisora, es Raín Churi Iribarne. Sí. Y pensaba, ¿qué diría el Churi de todo esto, ¿no? A él le tocó vivir también experiencias de estas Claro. De donde gente que se supone que estaba identificada con determinados valores y determinada ética terminó dando, bueno, hace poco se ha hablado mucho recientemente de Germán Araújo, Álvaro también, sí. Le tocó vivir experiencias de ser echados o de ser por gente que antes estaba, se supone eran compañeros de camino de ellos, ¿no? Y bueno, por eso lo traigo, ¿no? Sí. Álvaro, nosotros te queremos agradecer que en medio de estas horas hayan hablado con nosotros y quedamos como radio primero nuestra solidaridad con todos los trabajadores nuevamente y quedamos a la orden para difundir todo lo que ustedes entiendan importante dar a conocer a la opinión pública y bueno, que surja tanto de los propios trabajadores como de qué pase con las reuniones estas que se va, suponemos, a convocar nuevamente a nivel de la Dirección Nacional de Trabajo, en fin, lo que aparezca, ¿no? Claro, sí, sí. Vamos a estar en comunicación, hermano. Yo les agradezco muchísimo, realmente, porque bueno, los trabajadores de la comunicación somos todos trabajadores de la comunicación, y eso es algo también que yo comentaba ayer, que más allá de quienes ocasionalmente tengan las responsabilidades empresariales, los trabajadores tienen que saber que siempre estamos del lado de los trabajadores. Uh-huh. Si perdemos eso, no, nos perdemos definitivamente. Así es lo que corresponde de nuestra parte. Repetimos a la orden, y desde la audiencia están llegando saludos de solidaridad para con ustedes. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo, Álvaro. Fuerte abrazo y gracias también a la audiencia. Hasta pronto.